Carguen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Estás grabando esto? ¡La cuarentena te responde! A través de Carguen Inc. Radio. Diez de la noche con un minuto, 10:01. La temperatura, ya saqué la mano, no hace tanto frío, pero sí hay una luna increíble. Esta luna, dicen que es la última luna del verano y hoy entra el otoño. Así es que hoy empiezan a caer cosas, empieza a caer sobre todo las hojas de los árboles. Entonces ya oficialmente está inaugurada la temporada de frío y el horario que menos me gusta, que es el horario de invierno. Pero bueno, mi querido Ramiro, buenas noches. Muy buenas noches a todos, Carguen. Muy buenas noches a todo el auditorio. Con la alegría de estar con todos ustedes, como siempre. Muy buenas noches a todos y creo que hoy va a ser un increíble y fantástico programa. Espero que sí, ¿verdad? Como siempre, porque también la gente que nos está escuchando ya ansiaba escucharte en vivo, mi querido Ramiro. No, pues yo también, no te creas, también tenía muchas ganas ya de, ya los extrañaba a todos. Para poder, pues obviamente compartir, hablar de la conciencia, estar todos, juntos, ¿no? Increíble. Así es, gracias. Así es, gracias, claro. Cuéntanos, mi querido Ramiro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, preguntándole al Dios Padre, como buen chismoso que soy, mi totero, y a todo el auditorio, de pues qué sugería a él que habláramos hoy, que le fuera para el más alto bien y beneficio de todos los seres, de todo el auditorio. Y fíjate que hace unos minutos me dijo que hablara en referencia o que habláramos a través del famoso control, del control y de todo lo que nos hace el ser controladores, ¿no? Bastante interesante. Y como dirían en mi rancho, bastante fuerte, dirían en el rancho, ¿no? Porque, pues, Diosito de mi vida, el control es una de las gigantescas armas de nuestro ego. Claro. Si no es, así como el ego tiene de repente que la soberbia, que la vanidad, etcétera, etcétera, una de las, podríamos decir de las top 5, o a lo mejor voy a decir como las top 3, es el famoso control, ¿no? Pues es que yo creo que el amor incondicional no tiene control, y cuando tú amas de manera incondicional a otro ser, llámese mamá, hijos, papá, etcétera, pues claro, no debes tener un control. Puedes guiarlos. Oye, creo que esto está incorrecto, pero controlarlos es muy difícil. Claro, y también hay que decirlo que todos nosotros, por nuestra educación, por nuestros aprendizajes, por nuestro simple caminar, en algún momento nos hemos vuelto controladores de algo, o con los demás, o contigo mismo, o etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay gente que no controla a los demás o trata de no controlar a los demás, pero que es muy duro consigo mismo, o sea, es controlador con él mismo. Entonces, no expresa sentimientos, no expresa a veces pensamientos, se las guarda, todo controlando, tratando de no, bajo algunas ideas o creencias erróneas, que ahorita vamos a hablar también de ellas, como para decir, no quiero lastimar al otro, no quiero que el otro se enoje, no quiero, etcétera, etcétera, que obviamente estos son expectativas que se crea el mismo ser. Exacto. Y vamos a hablar un poco de todo este proceso, del famoso control. Y bueno, primero lo que tendríamos que explicar como de origen es el origen del ego. Uh-huh. ¿De dónde viene este tan canijo ego que a todo mundo nos ha pegado? Y el que diga que no le ha pegado, le falta humildad para darse cuenta que el ego sí le ha pegado. O tiene ego espiritual, ¿no? Exacto. Y entonces su ego espiritual dice que no tiene ego, que para el caso es lo mismo, ajá, ¿no? Pero bueno, el ego viene, o su origen lo tiene, cuando el espíritu decidió alejarse de su creador, o del creador, para vivir una experiencia diferente, ¿eh? No porque le cayera a gordo el creador, no porque tuviera algún tema con el creador y no fuera, sino porque simplemente quería vivir experiencias alejado de la divinidad o de la parte divina de cada uno de nosotros. Entonces, lo que podemos decir que es extraordinario, aunque nos cause tanto dolor, es que el ego es una fabricación. ¿Qué significa? Que todos nosotros en nuestro diseño original o en nuestro origen no fuimos diseñados con ego. Gracias a Dios y alabado sea el Señor y gracias al universo. ¿Qué significa? Que el ego en su forma pura o en su vibración más densa no existe como absoluto. Entonces, es una fabricación. ¿Y de dónde viene esta fabricación? Pues bueno, viene de querer alejarnos de esta parte divina que todo mundo tenemos. De hecho, estábamos haciendo un detox, ¿no? Me acuerdo que, ¿cómo van con el detox? Dijimos que no íbamos a decir mentiras y que íbamos a tratar de hacer todo basados en la humildad. ¿Te acuerdas? Exacto, y también habíamos dicho que un día sin control, ¿te acuerdas? Y habíamos puesto como diferentes ejercicios, ¿correcto? Entonces, precisamente es para poder primero entender, porque el primer gran paso para poder sanar cualquier cosa es hablarte con la verdad. Es ser consciente y hacerte consciente de lo que es el primer gran paso. Porque mientras te engañes a ti mismo o no lo hagas consciente, pues va a ser muy difícil que lo sanes, ¿no? Exactamente. Entonces, decíamos que lo que más discorda en el cosmos, pues es la mentira, o el engaño, o el ocultar, porque es contrario al ser, ¿correcto? Bueno, entonces, siguiendo ese orden de ideas, pues la gran noticia es, primero, que el ego es una fabricación que no existe como absoluto, cosa que es maravilloso porque si existiera como absoluto, pues sería más difícil poder quitar el ego. Y aquí es donde vienen muchas de estas creencias polares o de esta polaridad, porque me he escuchado a alguna gente que me ha compartido también con mucha humildad, defensores del ego, vamos a llamarlos así, o defensores del ego espiritual, donde dicen que al final el ego sí lo necesitamos todos, que tiene su función en el universo. Cosa que es correcta, sí tiene su función, mas sin embargo no lo necesitamos como un absoluto para poder avanzar. Ahí es donde yo tengo una opinión, o mi ser tiene una opinión diferente. Yo creo que todos pudiéramos avanzar de diferente forma sin tener el ego. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, los defensores del ego dicen que, oye, pues ¿por qué lo quieres eliminar si para algo sirve? De repente es bueno que tengas un poquito de ego, los he escuchado decir, y no solo decir, sino llevar a la práctica y actuar, y autojustificarse en esta trampa del ego con el ego. ¿Y por qué digo esta trampa del ego con el ego? Porque ahí, así como a veces hemos dicho que la divinidad habla con la divinidad, pues ahí podríamos decir que el ego está tratando de engañar al ego. Okay. En palabras así como sencillas. Entonces, en esta fabricación, ¿por qué la gente prefiere más el ego que la parte divina? Que fíjate qué pregunta tan interesante, y ahí vamos a empezar a desmenuzar el por qué y de dónde viene este control, ¿no? Pues porque la gente o las personas o los seres se sienten más seguros en lo que fabricaron. ¿Y por qué? Porque ellos lo fabricaron, aunque sea imperfecto. Que hay un dicho muy famoso ranchero que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque ese malo por conocido, pues ya estoy acostumbrado a eso malo. Y no vaya a ser que lo desconocido salga peor en el rancho. Sí, claro. O menos peor. Entonces dices, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, te sientes seguro porque nosotros lo hemos fabricado, te sientes seguro en tu propia fabricación, y entonces luego te das cuenta que en esa fabricación, o el ser se da cuenta que en esa fabricación, puede no solo controlarse a sí mismo, sino controlar a otras personas. Y en ese controlar a otras personas, a otras situaciones, y a otras cosas que a veces no te corresponden, no te corresponden en tu parte divina, aunque forman parte de un gran aprendizaje, pues nos volvemos controladores. Totalmente. Entonces, ese es el origen de por qué viene el control, y ahí vamos a hablar de diferentes tipos de control, porque me da risa que a veces dicen, no, es que mi mamá es bien dulce, no es controladora, pero me manda a hacer todos los pendientes. Pues ahí está el control, ¿no? Ajá. Tiene unas ciertas reglas conmigo que no, ahí está el control. Una cosa es cómo podríamos diferenciar el control de una decisión consciente. Muy sencillo, porque al final la acción es la misma. La diferencia es la intención y el pensamiento y el sentimiento de esa acción. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, por ejemplo, usamos un ejemplo donde la mamá dice, a ver, hijo, recoge la ropa que tiraste en tu cuarto. Y él no tiene ganas, no le nace recogerla, no tiene pensamientos de recogerla ni sentimientos. Pero sabe que si no la recoge, así le va a ir con su mamá porque lo van a castigar. Entonces, ahí está el control. Primero, el control de la mamá de que quiere que a fuerzas el niño lo haga sin convencerlo de que sea una práctica consciente. Y segunda, el hijo en su control de que sabe que si lo hace, la mamá no se la va a armar más de tos, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque entonces si lo hace, pues entonces él también de alguna forma adentro de sí y de la situación también la está controlando. Entonces los dos son controladores. Uno es pasivo y el otro es activo, ¿no? Vamos a nombrar ese mismo ejemplo. Ese ejemplo sería diferente si el niño estuviera convencido de que lo tiene que levantar la ropa, pues por practicidad, porque no se ensucie más, porque le es más fácil verla si la tiene ordenada en el closet, porque si es más estructurado le va a tener más tiempo para hacer otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es la diferencia entre una decisión consciente y tener el control. Estoy poniendo un ejemplo bastante cotidiano, bastante burdo, porque aquí alguien pudiera decir, no, pues para que mi hijo conscientemente o mi hija conscientemente entienda eso, va a estar en chino. Pues acuérdense que nuestros hijos cuando nacieron desorganizados. Ellos a través del tiempo aprendieron bajo su conciencia a volverse disciplinados en algo, hasta que conscientemente lo toman como una idea en su quehacer, y eso se vuelve una disciplina. Entonces, así es como tratando de explicar las dos diferencias del mismo acto. En el uno buscamos que el otro haga, o que el otro complazca, o el que el otro, o sea, siempre hay uno que manda y el otro que obedece. A veces el que obedece hace creer que el que manda, manda, cuando en realidad el que obedece tiene el control, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto? Sí, está un clásico. Oye, te voy a interrumpir un momentito. Quiero darle la bienvenida a mi querida Kika Trejo, que ya llegó. Muy buenas noches, Kika. Ajá. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, hoy no vienes tan perris como siempre. No, es que están comiendo. Ah, ok. Cuidado que ese que está ahí se te va. Oye, rápido. Todos están ahorita en el chat diciendo de cosas, fíjate. Manny Aguilar, gracias. Judith Fierro, muy buenas noches, familia. Manny Aguilar, noches. Ya se te extrañaba. ¿Quién decía? Manny Aguilar. Ah, Manuel, ajá. Irene Buitrón, buenas noches. Eric Hadas, gracias. Irene, también ya extrañaba estas pláticas. Aida, que es un gusto escucharte de nuevo. ¿Quién más? Lili, también saludos a todos. De verdad es que ya los extrañábamos nosotros también. Ya los extrañamos, claro, a todos. Aida, Lili, etcétera, etcétera. Y bueno, un saludo a todos, porque luego vamos a hacer una práctica para poder entender este control un poquito más avanzado del programa, donde vamos a hacer una práctica muy interesante que va a estar mezclada un poco con la carta astral de cada uno de nosotros para poder identificar y ver en estas partes donde nuestro ser tendría que tener como un trabajo sin el control, nada más para hacerlo como consciente y poderlo revisar. Ahora, fíjense qué chistoso está esto, porque vamos un poco que hablamos de lo controladores que somos, a veces con nosotros mismos o hacia las demás gentes. Y una de las cosas que tiene el control es que, obsérvenlo, se vuelve repetitivo. El que es controlador te va a repetir la orden 3 o 4 veces. Si no te la repite verbalmente, adentro en su mente la está repitiendo. Levanta eso, levántalo, que lo levantes, mira, si no. Y a tal grado que llega que si el otro no le hace caso, llega el enojo. O llega a salirse de su centro, o llega a la desesperación, o llega a la frustración. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ahí volvemos otra vez con el famoso control. Y luego te vas a dar cuenta que cuando hablemos en este tema, nos vamos a ser conscientes que llegó en ciertos momentos de nuestra vida en que éramos controladores en todo. En todo. En tus tiempos, en tus entregas, en tu manera de socializar, en tus metas, etcétera, etcétera, en tu manera de relacionarte, etcétera, etcétera. Y luego fíjense, los seres humanos tenemos, yo creo que, un distorsionado entendimiento sobre el poder que tenemos de visualizar, o de pensar, o de imaginar el futuro. Porque este poder que tenemos todos los seres humanos nos ha creado expectativas, donde todo mundo nos imaginamos y tenemos expectativas de lo que no es, de lo que no está corriendo actualmente. Y esa expectativa nos lleva al control. Se van a sorprender de saber que muchas de los argumentos del controlador están basados en suposiciones. No me lo dijo, pero es bastante obvio. Pues eso no era. Tú pensaste que era obvio para ti. No, pero aunque no me lo dijo, quiso decir... No, nadie quiso decir nada. Ahí tienes esa parte del control donde la gente trata de controlar lo que al final no tiene control. Que luego vamos a llegar a esa parte. Porque imagínense, nosotros en nuestra divinidad, o alejados de nuestra divinidad, fabricando a través del ego, que al ego le encanta que fabriquemos, porque entonces el ego tiene control sobre ti y te quita de todos los diferentes... Pudiéramos decir que te quita de todos los poderes que pudiera tener el Mario Bros. Ni corres rápido, ni puedes brincar, ni puedes usar los sombreritos, ni puedes usar nada, porque mientras no tengas tu parte divina, imagínate que te quitaste todos los poderes del Mario Bros. Okay. Ni puedes agarrar la estrella, esa que nadie te hace nada, ni te puedes hacer chiquito, ni puedes volar, ni siquiera te puedes subir arriba del Yoshi. Porque subirte... del Yoshi y todo eso son nuestros poderes divinos o nuestras cosas divinas. Entonces, fíjense que ha usado el ego. O sea, no se sacia con habernos controlado al ser, sino que aparte evita que no uses nada de tu ser. Fíjate qué canijo. O sea, en mi rancho dirían, no tiene llenadera. Es como, amigo, ¿no? Es como una novia que te dice, si no eres mío, no eres de nadie, ¿no? Prácticamente. Exacto, y cuando no eres de nadie, todavía sigue siendo mío, ¿no? Ahí está el control, ¿no? Sí, claro. Exacto, y aún cuando no eres de nadie, sigue siendo mío, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el famoso control. Entonces, imagínense, nosotros basados en nuestras expectativas, que en el 97% son erróneas, solo hay un 3% que pueden ser muy asertivas, y ese 3% que son asertivas... Resulta que es porque el ser se conecta a través de su intuición con su parte divina. Entonces, conclusión, si no estabas conectado con tu parte divina, todas tus expectativas que tengas van a ser incorrectas. Si estás conectado con tu parte divina, te van a mostrar el camino más adecuado de acuerdo a la conciencia que tienes en ese momento. Y eso no es control, es una visualización. ¿Ok? Entonces... Okay. Imagínense que nosotros basados en esas expectativas, basados en ese haber fabricado nuestro ego alejado de nuestra divinidad, pues cuántas opciones podríamos solucionar de o problemáticas o temas del día a día de nuestro ser, pues muy poquitas, casi nulas, 1, 2, 3, si eres muy abusado, 10, y se me hacen mucho, porque si tienes 10 propuestas, estás confundido entre la 3, 7, 8 y 9. o resulta que la propuesta 1, 2, 3 y 4 son igualitas, nomás que una tiene un acento, la otra no tiene nada. Y la otra le falta el punto. La otra le falta el punto, o sea que al final acabamos en 3. 3, como dirían en mi rancho, revolcar. O 3. Ahora, imagínense, el cosmos o nuestra parte divina tiene por cada segundo, según los budistas dice que 3,000 caminos, yo digo que son miles de millones para poder solucionar cada una de nuestras situaciones. Pues alguien diría, oye, estamos vendiendo pesos de a 10 centavos. Pues sí, estamos vendiendo, cada vez que tú usas el control, estás vendiendo pesos de 10 centavos. Wow. Pesos de menos de lo que vale. Y es por eso que todo lo que está a través del control acaba mal. Fíjense bien en todo lo que eres controlador, al final, al mediano plazo, a veces no llega ni a largo, en el mediano acaba mal. Ok. Sí, no, y definitivamente todo lo que tiene control, pues no está padre, porque finalmente, ¿cómo te puedo decir? Suele parecerse robótico, fuera de la divinidad, por así decirlo, ¿no? No, fíjate bien, todo lo que haces con el control, o acaba habiendo un resultado diferente al que todo el mundo habíamos pensado, o al que la expectativa había pensado, o se complica. O acabas perdiendo y recuperando lo hallado en vez de lo ganado. Y cuando de repente tienes una aparente victoria, porque digo una aparente victoria, cuando no está pegada a tu divinidad, acabas en desasosiego o no disfrutando esa victoria. Pues de nada te sirvió. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a darle vueltas al control y al control y al control y al control y al control. Ok. Entonces, ahora, imagínate, si ese control está también hacia contigo mismo, pues entonces ahí es como nos explicamos cómo es que caes en depresión, caes en soledad, caes en frustraciones, caes en desilusiones, etcétera, etcétera, etcétera, porque tu ser está en esa sinergia de solo controlar. Sí, querer saber entonces, todo del futuro ahí, es controlar. Controlar, tener un control donde en realidad no lo tienes. Ahora, imagínate, y no le das chance al universo de que use esos miles de millones de posibilidades que tiene para que tú te vuelvas pleno y puedas sortear todas las dificultades que el mismo cosmos te manda o que el mismo cosmos te marca. Entonces, alguien pudiera decir una vez que lo ve en una perspectiva amplia, oye, está tan fácil, pero a la vez está tan difícil. ¿Por qué? Porque pues el mismo control no te deja ver la parte divina que dice, lo puedes hacer sin usar tu ego. Entonces, ¿cómo podemos hacer para quitarle ese poder al ego? Primero tienes que conectarte con tu parte divina, confiar en la intuición de tu parte divina, y para no entrar en conceptos así muy profundos de conciencia, sino entrar en ejemplos prácticos que podemos tener en nuestro día a día, es quítate las expectativas. Disuelve tus expectativas. Siempre ten en tu mente, en tu corazón, en tu acción, que todo lo que te está pasando va a ser para algo bueno, para algo más grande y maravilloso. Oye, pero estoy pasando una tragedia muy cañona. Va a ser un ratito y luego va a ser algo más maravilloso y más grande. Claro. Va a ser algo de lo bueno. O sea, ver lo bueno por lo bueno. Lo bueno por lo bueno te quita las expectativas. Te quita el juicio. Te quita los adjetivos. Te quita todo. Entonces, fíjense qué interesante. Hay a veces, no a veces, sino muchas veces, esta lucha entre pensar si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. Si estoy en el auténtico camino o no. Si estoy o va a funcionar o no. Acuérdense que todo lo que es grande está basado en su contrario opuesto. ¿Qué significa esto? La verdadera fortaleza está basada nada. El éxito está basado en el fracaso, no en el éxito mismo. Está basado en su polaridad, porque solo el que ha pasado el fracaso conoce el éxito. Solo el que ha pasado la fragilidad es quien conoce la auténtica fortaleza. Dureza, la auténtica fortaleza. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú estás viviendo algo frágil, regocíjate, porque significa que te vas a convertir en alguien con mucha fortaleza. Si tú estás viviendo, porque ¿qué significa? Que al llegar al máximo de ese, se va a convertir en lo contrario opuesto. ¿Y qué es lo contrario opuesto? Pues la fortaleza. Entonces, mientras tú tienes esta conciencia y este entendimiento de tu persona con tu persona, o de tu ser con tu ser, que todo lo bueno está hecho porque es bueno y porque va a ser para tu más alto bien, en ese momento deja de operar el control. En ese momento deja de operar, y lo puedo decir en miles de millones de ejemplos, y los voy a decir, lo vamos a transpolar como ejemplos sencillos, como decir, no atiendo a ese cliente porque ese cliente no me va a dejar dinero. Es conflictivo. Es más, yo sé que no tiene ni dinero. Pero ándale, que a lo mejor ese cliente que no tiene dinero te puede acabar recomendando al cliente que sí tiene dinero, que sí te va a dar chamba. Claro. Pero tienes que pasar primero por ese cliente que no te va a dar dinero para entonces llegar al que sí te va a dar dinero. Wow, súper interesante. Ahí, así es como pasa. Súper interesante. Yo estoy quejándome toda la vida de que no tengo tiempo para mí. Pero cada vez que, ¿cómo se llama? Cada vez que voy a poder, me invento algo para no tener tiempo para mí, o me vuelvo workaholic, o dejo de disfrutar las cosas simples y sencillas todos los días, pues entonces lo siguiente va a ser que la siguiente, pues vas a tener tiempo para ti. Porque como dirían en mi rancho, esa perra ya te mordió. Pero mire, nos encanta que nos muerda la perra. Tenemos un cierto placer, todos los seres en general, a tropezarnos con la misma piedra y con el mismo pie. Porque el control, eso es lo que quiere, que sea repetitivo. Que volvamos a caer una y otra vez, que te vuelvas a tropezar una y otra vez. Que vuelvas a tener este entendimiento de que al menos lo puedes controlar. Y como diríamos, sería oro de tontos. Controlé la caída, no, pues déjame mejor controlar nunca caerme. ¿Cómo que voy a controlar la caída? Al menos escogiste con la piedra que te tropezaste, pues mejor hubiéramos escogido no tropezarte con la piedra, disfrutar la piedra, o darle la vuelta, o brincarla, pero no tropezarte con ella. Entonces, ahí es donde, acuérdense que se cambia el yo querer controlar y dominar al tomar una decisión consciente basado en mi divinidad. Porque cuando tomas decisiones conscientes basadas en tu divinidad, no solamente no hay culpables, sino todo se vuelve y fluye de forma natural. Tu ser tiene que escoger, sin que nadie lo presione, bajo tus propios términos, en tu propio lenguaje, en tu propia cotidianidad, en lo que estás viviendo en el día a día, decidir que sea una elección consciente tuya. En el momento que lo logras hacer, en ese momento te convertiste en un no controlador. Te convertiste en una parte, sin haber estudiado ninguna técnica filosófica, sin haber tenido grandes conocimientos de religiones, simplemente siendo congruente en tus libres elecciones. Y esa congruencia en tus libres elecciones, ¿qué crees? Te lleva a la conciencia plena. Te lleva al no control. Te lleva al entender que tu ser es simplemente divino porque lo heredó de alguien divino. Porque no tiene que trabajar por ello. Porque no te lo tienes que merecer. Ya lo tienes merecido. Solamente tienes que elegir desde el merecimiento de tu origen. debes de elegir desde la plenitud de tu origen. Entonces, estos ejemplos que damos que nos sirven mucho para poder entender este no control, no hace que la persona, y fíjense, es bien interesante, cuando hace cuando decide conscientemente, es increíble, porque entonces todo el cosmos te ayuda a conseguir tus metas. Todo el cosmos se alinea perfectamente. No solamente te ayuda, te sorprende cómo todo se soluciona de forma maravillosa, sin agresión, sin discordar, sin herir a nadie, de una manera simple y aceitadita. Y eso, en palabras de conciencia y de la divinidad, es un milagro. Cada vez que solucionas una situación de forma sencilla, sin dañar a nadie, dice, es porque tu ser se conectó con la matriz. Y en esa matriz no había control. Era simplemente la divinidad viendo a la divinidad. Claro. No necesita ni convencerte, no necesita ni avisarte, no necesita ni guaguarearlo, como dirían en mi rancho, no necesitan serpentina, simplemente sucede. ¿Por qué sucede? Porque tu ser simplemente es. Exacto, eso es muy importante. Entonces, claro, nos hemos olvidado de que estamos tan preocupados por tener que nos hemos olvidado del ser. Tener amor, tener esto, tener lo otro, tener un reconocimiento, tener un buen trabajo, tener un carro, tener, en vez de decir voy a hacer y disfrutar del carro, voy a hacer y disfrutar del trabajo, voy a hacer y voy a disfrutar de la pareja, no voy a controlar a la pareja, voy a hacer y disfrutar en compañía de la pareja. Voy a ser papá y voy a disfrutar de mi hijo o de mi hija. Voy a ser bla, bla, bla, bla. Ah, bueno, fíjate, nos estás dando toda una clase del ser. ¿Les parece bien, muchachos, si vamos a un corte de voladísima? Me parece súper bien. Ok, mira, tengo aquí una pregunta antes de irnos al corte. Es una pregunta que me parece muy interesante y que no le hemos contestado. Dice... ¿la manipulación y el control son lo mismo? Ok, mira. Imagínate que cuando... No imagínate, sino cuando el control te funciona con los demás, eso se llama manipulación. Entonces... cuando tú manipulas es cuando lograste tener resultado de tu control con los demás o con algo más. Ah, mira. ¿Ok? Por eso, a veces cuando yo escucho a estos científicos, fíjense, y no nada más son con los seres humanos, ¿eh? Porque cuando he logrado que he escuchado a estos científicos y todos estos que han estado trabajando, en, y me hacía una referencia hoy una persona que es una señora de 80 años, que mis respetos para esa señora, porque son de estas gentes que yo he dicho que son sabios silenciosos, que el cosmos tiene ocultos en cualquier lugar y que te los encuentras de la nada en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Porque hablando de este control, estos grandes científicos y todo han empezado a tratar de manipular y controlar a verduras y frutas. Y lo que me hacía referencia a esta señora de 80 años, que aparte es una excelente cocinera, decía, no le dan su tiempo a las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado como resultado? Pues que la naranja no sabe a naranja, que el durazno ya no sabe a durazno, que tienen menos jugo, tienen menos sabor que como tenían hace 30 años. Porque hace 30 años respetábamos y dejábamos que crecieran como tenían que crecer. y como tenían que crecer, no me va a creer, me decía la señora. Se caían de maduras y jugosas las frutas. Y todavía había en algunos lugares de este hermoso México donde árboles de la simple calle caían frutas jugosísimas como naranjas, granadas, higos, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora quieren sacar al año 4 camadas de hígado, de higos, cuando nada más tienen que ser una al año, okay, para que salgan muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que un ser humano está tratando de controlar al ser, pues, de la fruta. Entonces, pues obviamente, el resultado es, no tiene el mismo sabor, no tiene la misma textura. ¡Sas! Cosas tan pequeñas que pueden ser grandes cambios. Pero bueno, vámonos un corte y ahorita regresamos. Saludos a Carlita Ramírez, que está allá en Utah, y también a Bianca, que también nos estaba escribiendo hace rato desde Utah. Oigan, pues vámonos con una rolita, ¿no? Vamos a escuchar, fíjate, una canción de México, de Jenny and the Mexicats. Esta canción se llama Verde Más Allá. Y ahorita regresamos. Estás aquí en La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Cargenec. Ah, ahora está el patrón todavía. Ahorita venimos. Radio. Nos vemos. Cuando se decide entrar a un bar, perfumes, buenos aires volarán. No te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Noticias está a corte. Continuamos. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Nene, ¿vos crees que esto es música? Obvio, mami. Para perreo intenso, mejor escucha a Luis y al perro en Attic Rock todos los sábados, 9 de la noche. Las figuras de acción se venden por separado. Alimenta tus oídos sanamente. Come frutas y verduras. Permiso Segob 888 Tangamandapio. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Cargill, Inc. Radio. Estás escuchando Cargill, Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Pon atención, que ya regresamos! Diez de la noche con 43 minutos. Bianca de Utah nos dice que ya extrañaba estos programas en vivo. La verdad es que nosotros también ya los extrañábamos. Y lo más importante, los extrañábamos a ustedes. Porque finalmente este programa está hecho, pensado y todo para ustedes, que son los más importantes. ¿Verdad, mi querido Ramiro? Así es, los extrañamos a todos y obviamente al escucharnos también sentimos su vibra, aunque estén en Estados Unidos o en cualquier parte del planeta Tierra, porque al final crea una sinergia de vibración con todos, ¿no? Entonces, muchas gracias que nos escuchan a todos. Vamos a hacer una práctica dinámica, aquí si Carmen me lo permite. Claro. Pero antes de hacer esta práctica dinámica, que la voy a explicar, nada más decirles un poco de este último tema del control, que algo que también le pega mucho al control, así como decíamos ahorita en el corte, que hay muchas formas de controlar, porque hay gente que controla, ya sabes, ¿no? Con el enojo, o levantando la voz, o con el victimismo, o creándose enfermedades, o etcétera, etcétera, etcétera, o dando celos, etcétera, etcétera, etcétera, estas diferentes formas de control. También otra forma que tiene el ego, no las personas, sino el ego, en que la gente no tiene paciencia o tolerancia a la aparente frustración. Y algo que yo le he recomendado mucho cuando hemos hablado de este tema en diferentes foros, es al contrario, haz una práctica muy bonita de conciencia que te va a hacer que te sobrepongas a cualquier tragedia. Cada vez que escuches a alguien que dice que tú no puedes, ríete en tu interior, porque esa gente fue la primera que creyó que sí lo ibas a hacer. ¿Y qué crees? Lo vas a acabar haciendo. Ok. Oye, una pregunta antes, sí, te voy a interrumpir. ¿Necesitas algo en especial? ¿Fondo especial? ¿Que quite el fondo? No, en la práctica lo que vamos a hacer es, ahí todos los que gusten en el chat, vamos a, si quieren anotar su fecha de nacimiento completa, y vamos a ir respondiendo cada uno de ellos, porque vamos a sacar cuál es el año que les corresponde o en qué año están en este momento, y según el cosmos, qué es lo que tiene determinado o previsto para ustedes en este año. No como, porque alguien pudiera decir, oye, me va a salir una tarea que a lo mejor no es prioridad en mi vida, pues te vas a sorprender que con que tú empieces a hacer poquito de esta tarea, el cosmos se va a encargar de hacer todas las demás tareas que a ti te hacen falta. Y ahorita lo vamos a ver oye, si tengo carencia en pareja, en dinero, en profesión, en estructura, en bla, bla, bla, bla, tú nada más dedícate o pon una parte o dedica una parte de tu tiempo. Ahora vamos a comentar que es algo similar como saber leer tu astral y el cosmos se va a encargar de alinear todos tus demás temas. Ok, a ver, nada más. Una práctica muy interesante. Aquí primero el que dice 13 de julio del 77. ¿Me ibas a decir algo, Carrera? Sí, solo para quedar claro. Es el día, los dos dígitos del mes y los cuatro dígitos del año, ¿verdad? Correcto. Dos dígitos del día, dos dígitos del mes y cuatro dígitos del año. Por ejemplo, aquí mi famoso amigo Pepe, te mando un fuerte saludo, Pepe, qué bueno que nos estás escuchando. Él puso aquí en su fecha de nacimiento el 13 de julio de 1977. Si él suma dígito por dígito, como ya cumplió años, que fue en julio, si suma dígito por dígito, ¿qué significaría 1 más 3 más 0 más 7? Y el año vigente, porque él ya cumplió años, sería 2021, le va a dar que él está en el año 7, porque le va a dar 16, 1 más 6, 7. Entonces, en el caso del famoso Pepe, lo que viene a trabajar en este año es a ser paciente y tolerante. Entonces, ¿cuándo se va a terminar este efecto de paciencia y tolerancia? Cuando vuelva a cumplir años en el 2022. Entonces, no me sorprendería saber que el cosmos le ha estado mandando muchas pruebas de tolerancia, muchas pruebas de que tiene que estar, que ser paciente, muchas cosas que lo sacan de su centro en la paciencia. Puede ser no solo en los demás, sino en él mismo. No me tengo paciencia porque estoy enfermo. No me tengo paciencia porque no tengo el trabajo que yo quiera. No me tengo paciencia por... Entonces, el cosmos sabe en qué él le cuesta trabajo tener paciencia. Ahí yo lo que te recomiendo, Pepe, es que tú debes de tener paciencia. Ahí el efecto contrario para que todo se acomode en el cosmos es que decrete, pero tiene que decretar en pensamiento, sentimiento y acción, que se siente agradecido con lo que está viviendo en su día a día y que va a ser paciente porque sabe que lo que viene es algo mejor. Y vas a ver que desde que lo decretes el primer día, al día siguiente o el mismo día van a empezar a pasar cosas maravillosas en tu vida. Así es como se leería tu carta astral de este año. Acuérdate, tiene vigencia desde el día de hoy hasta que vuelvas a cumplir años, que sería julio del 77. Entonces, así es como le da el 7. Aquí vamos a seguir otro caso muy interesante, el de Judith. Un saludo fuerte a Judith, la mamá de Bere, de Berenice, la señora Judith. Ella es del 21 del 11, entonces ella no ha cumplido años, entonces significa que viene en el año 2020, de acuerdo a la carta astral, ella está en su número 9. Entonces, este número 9 significa cierre de ciclos. Cerrar todos los ciclos y todas las cosas que haya dejado pendientes y abiertas. También todos los que están en el año 9, el cosmos los va a empujar a cerrar todo lo que ocupen. Entonces, no me sorprendería saber qué cosas del pasado le están apareciendo, cosas que había tenido pendientes están volviendo a salir. ¿Cómo hacer para poder aprender o estar en sinergia en el cosmos sin no tener control en este 9? Porque así como decíamos con Pepe, si se fijan todas las recomendaciones que el programa es el control, es para no tener control. Entonces, ¿cómo se saca el número personal del año? Se suma los dos dígitos del día, los dos dígitos del mes, y si ya cumpliste años, el 2021. Si aún no has cumplido años, 2020. Y el número que te dé la suma de dígito por todos es tu número en este momento de la carta astral. Entonces, ahí regresando a Judith, lo que tiene que hacer Judith es cerrar todos los ciclos que tenga abiertos. Si no los puede cerrar, tiene que pedirle al universo que no va a poner resistencia y que se va a ir el que se tenga que ir, se va a quedar el que se tenga que quedar, pero... Yo tengo una duda. Pero, nada más, que no va a poner resistencia y que va a dejar... ¿cómo se llama? Va a dejar que se cierre, ¿ok? Sí, me ibas a decir, Cargan. Sí, yo tengo una duda, a ver, me perdí. Tengo la fecha completa, a ver, tengo 23 del 11 de 1983. Todavía no cumplo años. Eso quiere decir que a esto le tengo que sumar el 2020. Vas a sumarle el 2020. A toda la fecha completa. En vez de 1983, vas a poner, mira, por ejemplo, aquí en el de Judith sería 21 del 11 del 2020, porque no ha cumplido años. Ah, ok. Ok. Aquí, por ejemplo, Carla ya cumplió años, porque ella es de febrero. Entonces, ella, que es la que sigue, es el 26 de febrero, y aquí sí vamos a sumar 2021. Ella ahorita, por ejemplo, está en el número 6. Su número 6 es la familia, la conexión entre lo espiritual y lo material. Entonces, no me sorprendería saber que ha habido broncas en la familia, le pegan mucho las broncas en la familia. A veces está espiritual, a veces está en la etapa mundana, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasaría en su lectura. Y obviamente ahí lo que tendría que hacer ella para no desde el control estar en este año hasta el próximo febrero es, tiene que meditar, de preferencia meditar, estar en prácticas espirituales, confirmarle al cosmos que está más en el ser y no en el tener, y en el entendimiento de que ella acompaña tanto en las buenas como en las malas a su familia, no tratando de juzgar a nadie de su familia, sino en este entendimiento de acompañar a su familia. Así es como se leería el de ella. Fíjate, te voy a explicar, ajá, por qué me estoy riendo. Es aquel mío, sí, que es 23 del 11 del 2020. Si yo sumo todo, me da 2. ¿Ya entendiste mi risa, verdad? Sí. Sí, claro, claro. Bien tupidísimo en la pareja, ¿no? Bueno, aquí mira, déjame explicar uno que nos dio uno. Aquí me mandaron una fecha que dice 21 del 3 de 1979. 21 del 3 de 1979. Ya cumplió años, entonces sería 2021. Que efectivamente nos da 11, que nos da 2. Igual que tú, Cargan. Vamos a explicar los dos que nos da 2. Entonces, ¿qué significa? Que en este año está... tiene muy claro la pareja que quiere y la pareja que no quiere. Entonces, en este año tiene que estar acompañado de su pareja, es muy buena para hacer o muy bueno para hacer equipo, todo menos estar solo. Eso sería un 2. Entonces, hay una sinergia en el 2 de querer estar acompañado, de querer hacer trabajo en equipo, de querer formar una empresa o tener socios, de querer convivir con la gente, de ser escuchado y escuchar. También el 2 viene a escuchar en este año, no solamente escucharse a sí mismo, sino a los demás. Y obviamente la pareja. Y siempre van a tener en este año una sinergia o una atracción hacia las parejas. Por eso, amigo, ya ve, si se pregunta por qué tiene tanto pegue, es por eso. Está en su año 2, ¿no? Ok, una pregunta, porque ya me surgió la duda. Sí. ¿Es el día del nacimiento? ¿El mes del nacimiento? ¿Los dos dígitos del día? Los dos dígitos, del mes y el año. Correcto. ¿2020 o 2021? Ajá. Nada más. 2021, si ya cumpliste años. Sí. O sea, ¿qué significa? Que tiene que ser una fecha que sea del 22 de septiembre para atrás. Exacto. Pero cualquier fecha que sea del 22 de septiembre para enfrente, hasta el 31 de diciembre tendría que ser 2020. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, y aquí en el famoso Mari Carmen, y se tiene que sumar, ya que tengas la fecha, tienes que sumar dígito por dígito hasta que te llegue un solo dígito. Sí. Okay. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita de Mari Carmen, que es del 10 de septiembre, ella sería 2021, porque ya cumplió. Uh-huh. Y la suma al final nos da 15. Entonces, 1 y 5 es 6. Ella está en el 6. ¿Qué es lo que acabamos de explicar ahorita en lo de la familia? Es igual que el de Carla. Tiene que estar muy en la espiritualidad, tratar de meditar, más con la familia, ¿no? Así se leería el 6. Aquí vamos a ver, aquí nos puso Angie, Angélica de Ciudad Guzmán, te mandamos un fuerte abrazo, Angélica, hasta allá hasta Ciudad Guzmán, es 31 del 7. Entonces sería, ya cumplió año, sería 2021, le da 7. Este es el mismo caso que el de Pepe, la paciencia, la tolerancia, el cosmos te va a estar mandando cosas que no tienes paciencia, que no toleras, que te cuesta trabajo, entonces ahí la recomendación es sentirte agradecida. Me siento agradecida, de todo lo que sucede en tu vida. Aquí tenemos otro que es el 24 de diciembre, significa que sería 2020 porque aún no ha cumplido, y nos da el número 4. Este está muy interesante, el número 4 no hemos hablado de él. Cuando nos toca en el año el número 4, esto significa que tu ser viene a aprender la estructura y el orden, a estructurarse, a ordenarse, a tener una disciplina. Entonces, cuando el 4 está en su ojos, le manda puras cosas desordenadas o que le chocan del desorden. Entonces, lo que tiene que hacer Manuela en este caso es ordenarse o volverse disciplinada en cualquier disciplina que ella quiera. Bañarse, cepillarse los dientes, un curso, cualquier cosa donde demuestre o le demuestre al cosmos que se puede disciplinar en algo o puede tener estructura y orden en algo. Así es como se manejaría en la carta astral de Manuela. En el caso de Teresa Domínguez, te mandamos un fuerte saludo, Tere, allá en la Ciudad de México. Ella es del 13 de julio, significa que ya cumplió años, entonces es del 2021. Nos da 100, muy, muy interesante el número, al igual que habíamos dicho, la paciencia, la tolerancia, que tu ser se sienta muy agradecida de todo lo que tiene y de todo lo que consigue. Que bueno, ella es una persona que normalmente es muy agradecida. Ahora, en el caso, chistosamente, miren, qué sinergia la de los grupos. Porque luego el caso de Blanca, que también es del 23 de junio, que ya cumplió y nos da 2021, nos da 16, que da 7. Oh, híjole, ha habido muchísimos 7 aquí en el chat. Qué interesante que el 7 está replicando mucho, ¿no? Sí, claro. El famoso tema de paciencia y tolerancia, que si nos damos cuenta, también tenía que ver con el control. No, y también poniéndolo en un punto, digamos que con lo que está pasando en este momento, con la pandemia estamos encerrados, entonces es un año donde hay que tener paciencia y tolerancia, porque pronto nos van a dejar salir, ¿no? Por ejemplo. Creo que la sinergia en este momento está funcionando de acuerdo a lo que está pasando, ¿no? Claro, si te fijas en la vibración que estamos atrayendo, ¿no? O que se está trayendo en el grupo. Por algo, mira, por ejemplo, aquí el otro caso que sigue. Vamos a ver, nos habíamos quedado en... Lo que pasa es que luego escriben tantos en el chat. Ahora sigue Aida, la famosa Aida de la Ciudad de México. Te mandamos un fuerte saludo, Aida, terapeuta muy, de muy bonita energía. Ella 2021, porque ya cumplió en mayo. Aida nos da el 4. Es el que te decía, Aida, la estructura, el orden. Es muy probable que en este año pasen algunas cosas que de repente te sientes desestructurada o como no en orden. Tú tienes que nada más ordenarte en cualquier cosa que tú decidas, en la que tú quieras, o demostrar ese orden y esa disciplina, y ahí el cosmos va a empezar a alinearse en todo. Mira, aquí nos mandaron otra fecha muy interesante de una persona ahí que le mandamos un fuerte abrazo y saludo allá a Estados Unidos, de Lisa. Lisa es del 28 de diciembre. Ella no ha cumplido años, esto significa que va a ser 2020. Y fíjate, bien interesante, Lisa, aquí tus números nos da el 17, 1 y 7, 8, el dinero. Y la maga del dinero, eso significa que te ha ido súper, súper bien en el dinero en este año. Y si no, ahí lo que tienes que hacer para el no control en el dinero es el entendimiento de que el dinero siempre va a fluir en tu vida y siempre te va a llegar a manos llenas. Y de que eres una persona próspera y abundante en todo. Que tienes tiempo, tienes salud, todo te llega de forma natural. Ahí lo que va a pasar si tú tienes esa conciencia o simplemente tienes esa conciencia, el dinero va a empezar a fluir, como dirían en mi rancho, en carretadas, ¿no? Porque estás uno de los años más bonitos de cualquier gente que le dé ese número. Es el 8. Porque el 8 es, no solamente es el mago del dinero, sino empieza a ser próspero y abundante en todo en su vida. Entonces nos da el 8. El tuyo, Cargan, fue el 2, ¿verdad? ¿Y el de Kika, sí, qué número le dio? ¿Tu fecha, Kika? Es 29 de octubre y es del 2020, sería 7. 29 de octubre del 2020, correcto, da 16, da 7. También decíamos la paciencia, la tolerancia, te han de haber estado pasando eventos donde te sacan de tu paciencia, ¿correcto? Correcto. Exacto. Entonces, pregúntenle tú, a Cargan, nada más, por eso. Exacto. Sí, claro. Oye, tenemos aquí otra fecha también. Recuerda que tenemos que ver todo orden. Lo que pasa es que Ramiro se congeló. Ya se descongeló. Ya. Ok. Mira. Aquí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Es que nos quedamos como en un silencio así medio perpetrado, ¿no? Sí. Usamos ahí algo de magia, chicos, aunque ustedes no me pidieron, pero no sé si se han dado cuenta. Fíjense qué increíble es la magia. Hemos dicho cuántas numerologías. Yo creo que no menos de unas 10, ¿no? Ajá. Sí. Como unas 10. Y solo han pasado 5 minutos en el cronómetro. Nos fuimos a algo que se llama el no tiempo. Ah, ¿verdad? ¿Cómo? Nos fuimos al no tiempo, amigo. ¿No te has dado cuenta que nos está rindiendo mucho el tiempo? Sí, totalmente. Ah, bueno, pues eso viene del... hicimos ahí, por eso te digo, una magiecita. Entonces, mira, aquí vamos a ir con el siguiente caso, porque es evidente que esta dinámica iba a ser de gran utilidad para todos los que nos están escuchando. Según yo, nos quedamos con Chelly, que es del 14 de noviembre del 72. 14 de noviembre, ese iba a decir. El del famoso 14 de noviembre de Araceli, ella es 20 porque no ha cumplido año, nos da uno. El 1 también está muy interesante porque el 1 se refiere a emprender proyectos, a empezar a hacer cosas nuevas. Y cualquier cosa que empiece a hacer nueva, Araceli, le va a ir súper bien. va a tener muchísima, le va a ir de maravilla. Entonces, el 1 es es como se llama, es un número precioso de año. Ahí lo que le decimos a Araceli es, empieza a hacer un proyecto nuevo. Empieza a empezar cualquier cosa que tú quieras o sugieras, te va a ir súper bien. Ok. Emprende, el número 1 es emprender, cualquier tipo de proyecto, No solamente puede ser económico, puede ser de pareja, de cambio de ciudad, de cambio de trabajo. Remodelación de casa. De nuevos vecinos, remodelación de casa, o sea, cualquier proyecto nuevo. Aquí, no sé por qué se eliminó el de Judith. Judith, si nos quieres pasar tu fecha de nacimiento, te decimos. Exacto. Por alguna razón, Judith de Playa del Carmen, se le borró su fecha. Cecilia Barrueta. Vamos a pasar a la famosa Cecilia Barrueta. Te mandamos un fuerte saludo allá de Mérida, Ceci, a ti y a tu esposo. Ya sabes que los queremos mucho, les tenemos un gran afecto. Cecilia, que es del 2 de marzo del 2021, en este caso, ¿no? En este caso sería del 2021, nos da el 1. Entonces, a emprender, Ceci, nuevos proyectos. Mira, chistosamente también da 1 el tuyo. A emprender nuevos proyectos, empezar nuevas cosas, cambiar, etcétera, etcétera, va a ser increíble. Vamos a seguir con el de Erika, que es el del 30 de junio del 2021. En este caso nos da 5, que no hemos hablado del 5. De Erika, de allá de Ciudad Guzmán, le mandamos un fuerte saludo hasta allá, hasta Ciudad Guzmán. Uf. 5. El 5 significa viajes. Haz viajes. Cada viaje, aunque sea de aquí al parque, o de aquí a... te va a ir de maravilla. El 5 es romper estructuras y no tener apegos, viajar. Y ese número nos gustaría tenerlo todos los días y a todas horas. Porque sí. Los viajes son lo máximo, ¿no? Entonces, hay que viajar. Cambios, Erika, puros cambios. Cambios y viajes, cambios y viajes, cambios y viajes. Aquí nuevamente Blanca nos volvió a poner, no sé si sea Blanca que habíamos hablado hace rato. Bianca, de Utah. Es, si no me equivoco, 23 de junio, ¿no? 23 de junio, exacto. Ya es 2021. En este caso sería 2021, nos vuelve a dar el 7 en Bianca, paciencia, tolerancia. El cosmos ha de estar replicando muchísimo en paciencia, tolerancia, ¿no? En que tengas mucha paciencia y tolerancia. Luego pasamos a la famosa Carmen. Exacto. Carmen Domínguez. 16. Te mandamos un fuerte saludo, amiga, allá en la Ciudad de México. Una maravillosa persona, increíble persona. Junto con su familia, sus sobrinas, nietas, todo. Su mamá, increíble. 17 del 07 sería 2021. En este caso nos da 2, Carmen, la pareja. La pareja, trabajar en equipo, prohibido estar sola, que bueno, yo sé que tú nunca estás sola, pero que se agarre tu marido, porque este es el año de la pareja, así que... Oye, y por ejemplo, para los que no tenemos pareja, si nos sale el 2, bueno, en este caso... Pues vas a empezar a tener mucho pega, amigo. ¿No has tenido pega este año? Nada. Creo que sí. No te hagas, no me hagas ver en mi tercer ojo, amigo. Ay, bueno. No me hagas ver en mi tercer ojo porque yo sé que por ahí ha habido cosas volando, ¿no? Algo así, por lo menos una abeja, mira, aquí está. Una abeja volando que tuve que atrapar. Ah, mira, aquí nos escribió la famosísima Blanca de Zacatecas. Amiga, te mando un fuerte abrazo de corazón. En mi rancho dirían un abrazo apretado de corazón, se les extraña allá tan bonita ciudad Zacatecas, del 11 de junio, el 11 de junio, entonces en este caso sería 2021, nos da el número 4, orden, estructura. Es muy probable que ahorita haya desorden en tu vida, amiga, porque estás en el año 4. Pero yo sé que tú eres súper estructurada y ordenada. Entonces, con que tú nada más te metas en el canal de la estructura y el orden, el año te va a ir de súper maravilla. Te mandamos un fuerte saludo a ti, a todas las chicas allá de Zacatecas, que saben que se les tiene en buena estima. Te mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Ahora nos toca a la famosa Griselda Areli de Autlán, 11 del 9. Acaba también de cumplir. Increíble ciudad allá la de Autlán. Si no la conocen, vayan porque se come una birra que Diosito de mi vida y de mi corazón. 11 del 09, acá, consiguiente 2021, nos da 7. Entonces, en este famoso 7, Griselda, paciencia, tolerancia, es muy probable que estén pasando cosas que te saquen mucho de tu centro, que te desesperen, que te hagan que hay que tener ahí paciencia y tolerancia, ¿no? Ahora nos vamos con el famoso Miguel, del 28 de marzo, en este caso sería 2021, 9, muy interesante. Aquí, conectándome un poco con tu energía, Miguel, porque el 9 también habla de cierres, como hablábamos, y de cerrar proyectos y de todo, pero también el 9 es el conocimiento en su forma plena. Entonces, a mí aquí lo que me llega es que tu ser va a tener como un gran despertar en conciencia muy bonito a través del conocimiento. Entonces es muy probable que este mundo de la conciencia te esté llamando con mucha fuerza. Es muy probable que tu ser tenga este despertar fuerte de la conciencia auténtica, y pues obviamente eso es maravilloso, ¿no? Te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Gustavo, que es del 18 de diciembre. 2020. En este caso sería 2020, nos vuelve a dar 7. Muchos 7, ¿eh? Muchas personas están en el año 7. Tolerancia. Tolerancia y paciencia, una super probota, ¿no? Exacto. Para todos, digo, super probota. Mira, aquí el siguiente Olimpia, la famosa Olimpia de Ciudad Guzmán. Saludos. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, sanadora, Olimpia. En este caso de 2021, Olimpia. Y mira, nos da un número que no nos había dado, el 3. Muy, muy bonito año, el del 3, Olimpia. Muy bonito año porque este año del 3 tiene que ver con el amor. Con el amarte a ti misma, amarte tal cual como eres, apapachos, pero también ser apapachada, ¿eh? No nada más es que tú des apapachos a tu gente, a tu círculo cercano y demás, sino que también seas apapachada. Es un año donde tu ser irradia este amor, y ahí entonces, ¿qué significa? Que cuando tú ves a gente que no amas de veras, a tu ser le va a pegar mucho. Le va a pegar mucho, se va a dar cuenta luego cuando la gente no a media de veras, etcétera, etcétera, porque estás en el año 3. Oye, mi querido Ramiro, sí. Nos tenemos que ir un corte, tenemos un montón de pendientes, nos quedamos en Olimpia, a quien mandamos un saludo, pero tenemos que ir un corte, mi querido Ramiro. Claro que sí. Ok. Por supuesto. Pues ahora lo que vamos a escuchar es nada más y nada menos que aquí de la ley con María José, que bueno, aquí es el año en donde estamos dando justamente lo de la carta astral. No te despegues de la cuarentona, ahorita venimos, no nos tardamos nada. Recuerda que puedes seguir mandando tus mensajes ahí en el grupo, o también tenemos el Messenger de Facebook, que tenemos activado el sistema de mensajes y ahorita leeremos algunos. No nos tardamos nada, mi querido Ramiro, ahorita venimos. El

Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargill. Oye, Lorenzo, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Cargill. Tratar de conquistar a la cuarentona. Son Cargill y Lorenzo, son Cargill y Lorenzo. Uno es un genio y el otro no está acuerdo. De laboratorio son Coquita e invitados. Lunes, miércoles y viernes de 10 y media a 12 de la noche. La cuarentona te expone a través de Cargill Inc. Radio. Cargill Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención que ya regresamos. Once de la noche con 22 minutos. O sea, si vamos en horario militar, estamos a las 23:22, o sea, vamos de regreso. Ahorita se acomoda a las 23:23. Y bueno, pues tenemos aquí varios pendientes. Ya me perdí porque estuve contestando aquí algunos mensajes y creo que tengo alguno por acá por el Messenger o por la página. Entonces, ahorita le vamos a dar lectura. Y bueno, es importante que demos lectura a todos los que... A todas las personas que estaban aquí con nosotros, ¿verdad? Como no, con todo gusto. Bueno, aquí nada más siguiendo, mientras nos tocaba Irene. Irene es del 3 del 7, por consiguiente 2021. Un gran saludo, Irene, ya Chicago, nos habla desde Estados Unidos. Nos da el número 6. Nos da el número 6, significa también la familia, meditar, lo espiritual, muy conectada con lo espiritual, con el ser y no estar. Así se leería el de Irene. Aquí tenemos otro, mira, nos mandaron un mensaje por acá, Vanessa de Estados Unidos. Le mandamos un fuerte, fuerte saludo allá a Vanessa. Bien interesante, aquí en la fecha de Vanessa nos da que es mayo 17. Ella, mayo 17, nos da el número 18, o sea, nos da 9. Ella está en su año 9, significa que está cerrando todos los ciclos antiguos y que a partir de que cumpla años en el siguiente mayo, viene puras cosas nuevas y para su más alto bien. Entonces, también tiene que ver con el conocimiento. También es muy probable que ahora empiecen como muchas cosas del conocimiento con ellas, porque está en su año 9. ¿Quieres que contestemos a alguno de los de allá, Carguen, o seguimos con los de acá? No, es que fíjate que tengo a una persona que se llama Norma Olivia, pero me dice 9. Dice, hola, Olivia Edith, México, 9, dice 1962, entonces vamos a ponerle que necesita la fecha completa, pero mientras podemos continuar con los demás. Vamos a continuar con los demás. Bueno, aquí también tenemos uno del 20 de enero, que es Joel, él está en su año 8, entonces significa que el dinero, está muy interesado en el dinero, en la generación de dinero, también el entendimiento de este dinero del recibir y dar, está en su año 8, entonces significa que le va a empezar a ir bien, va a ser próspero y abundante, también en su año 8, y va a tener una sinergia muy, muy cañona con el dinero. En el siguiente tenemos aquí el de Grecia, que es del 2 de... el 2 de marzo. Aquí en el 2 de marzo, por consiguiente 2021, nos da 1. Empieza nuevos proyectos, nuevas cosas. Es muy probable que esté trabajando o pensando en nuevas ideas, nuevas cosas. Eso es el 1. Aquí también Mercedes Mercedes de Cancún, te mandamos un fuerte saludo, Meche. Allá es 25 del 06, ella es 25, por consiguiente 2021 nos da el 9, entonces está cerrando ciclos, también muy llamada al conocimiento. Ahí la forma correcta es que hay que dejar fluir y dejar que se cierre todo lo que se tenga que cerrar. Es muy probable que salgan cosas del pasado en este famoso cierre de ciclos. Mandamos un fuerte saludo, Mercedes. Brenda de Zacatecas, 7 del 1, 7 de enero, por consiguiente 2021, nos da 4. La estructura, el orden, tiene que estructurarse, ordenarse, volver a ¿cómo se llama? A la estructura, al orden. Aquí por alguna razón se nos borró el de Claudia de Colima. Mira, te mandamos un fuerte saludo, Claudia. Yo aquí tengo uno, Vanessa González. Mándanos tu fecha. Ajá. 17 de mayo del 2003, bueno, 17 de mayo. Ok, 17 de mayo, que sería 2021, nos da 9. También significa que tiene que está cerrando ciclos, el conocimiento, le llaman para el conocimiento, está cerrando ciclos, ese sería el número 9. Aquí Miguel nos puso de Rosalba es 4 del 4, por consiguiente 2021, y nos da el número 4. Otra vez nos vuelve a dar el 4, mira, tenemos muchos 4, estructura, orden, uh-huh. Cecilia Barrueta, 7, correcto, así es como decíamos, es 02 del 03, ah no, déjame ver, a ver, 02 de marzo sería 2021, el 1, Ceci, así, sumando dígito por dígito nos da el 1, y en ese 1 estábamos hablando de empezar nuevos proyectos. Aquí, por ejemplo, 18 del 12, Gustavo, sería 2020, porque efectivamente no ha cumplido. Uh-huh. Gustavo Pérez, 18 del 12, entonces nos va a dar el número 7. También significa paciencia, tolerancia, con mucho gusto, Judith, igualmente un abrazo. Liliana, Lili, de la Ciudad de México, te mando un fuerte saludo, Lili. Y entonces tú estarías ahorita en el año 29 del 03, ya cumpliste años, entonces sería 2021, y entonces nos daría el 1. Entonces ahí en tu caso, Lili, nuevos proyectos, nuevas, vamos a empezar con nuevos proyectos, ¿verdad? Sí, aquí tengo otra. Todo lo que emprendas te va a ir bien. Nada más aquí, Manuela nos da el 4, tiene que ser 2020, 24 del 12, entonces la estructura, el orden, sí. Tengo a Norma Olivia, ahora sí, el 9 de diciembre, 9 del 12. Ok, vamos a poner 9 del 12, por consiguiente sería 2020, empieza el 7. Ella está en el número 7, paciencia y tolerancia. Exacto. Tiene que tener paciencia, tolerancia. Oye, tengo... Hilda de Colima, aquí le mandamos un fuerte saludo a Hilda, allá de la ciudad de Colima. Le da el número 3, significa que es el amor, el ser apapachada, el que la apapachen, un número muy bonito, el de Hilda. Si me ibas a decir algo antes de que pasemos al de Irma. Elizabeth Álvarez, gracias Ramiro, recibe un abrazo. Ok, le mandamos un fuerte saludo a Elizabeth Álvarez, a Lisa. Allá hasta Estados Unidos, te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí. Ya sabes que los queremos muchote, como dirías tú. palabra que dice Lisa. La queremos mucho, te mandamos un fuerte saludo a ti y a toda tu familia. Aquí ahora con Irma nos toca 29 del 11. Ella 29 de noviembre, por consiguiente 2020, nos da el número 8. Prosperidad, abundancia, dinero. Anita Jiménez de la Ciudad de México es del 26 de julio. 26 de julio. Y ándale que 26 de julio nos tiene que dar 2021, nos da el 2. Esta habla de la pareja, de venir a estar acompañados, mucho pegue con las parejas. Si ya tiene pareja, pues entonces va a estar mucho mejor con su pareja. Ahora Verónica Kik, le mandamos un fuerte saludo allá a Cancún. Del 2021, 9, todos los ciclos se van a cerrar. Pero estás cerrando todos tus ciclos. Ahí también el conocimiento, la conciencia te llama mucho al conocimiento. Y obviamente muy llamada a la conciencia plena. ¿Verdad? Exactamente. 9. Pues te mandamos un fuerte saludo. Sí. Ahora Areli, le mandamos un fuerte saludo a Areli, aquí de Guadalajara. Excelente persona, sobre todo quiere muchísimo a los animales y tiene mucha conciencia con ella. Le mandamos un fuertísimo saludo a Areli. 14 de julio, ella 14 de julio sería 2021, ya cumplió años y ándale que nos da el número 8. Abundancia y prosperidad. Si no estás generando, si no hay abundancia, tu ser no se va a sentir plena. Ahí tienes que decretar al cosmos que tú te sientes agradecida, que eres próspera y abundante, que quieres que el universo te mande la prosperidad y la abundancia. Y ahí es cuando va a empezar a fluir. Aquí Olivia Espinosa, ya la dijimos, 9 de diciembre. Manuela, ya la habíamos dicho, que era el número 3. Judith. Judith, aquí puso nuevamente Judith, que ya, qué bueno que puso la fecha porque no la habíamos dicho. Un fuerte saludo a Judith, ahí a Playa del Carmen. Sería 2020, porque todavía no cumples años, Judith, hasta noviembre. Nos da el número 4. En tu caso, Judith, estructura, orden, estructura, orden, organización, es lo que es en el año en el que estás. Y aquí la famosa Ma Evelia. Ah, Eve de Zacatecas. Te mandamos un fuerte saludo, Evelia. ¿Cómo estás? Ya sabes que las estimamos y las queremos con mucho amor. A las chicas allá de Zacatecas, la verdad que han hecho unos trabajos en conciencia increíbles, impresionantes. En el caso de Eve, 2021, porque pues ya cumplió años, y nos da el número 8, Eve, prosperidad y abundancia. Entonces tu ser en sincronía, en esta prosperidad y abundancia, en el entendimiento que te sientes próspera y abundante, que con todo el trabajo que has hecho en conciencia, yo creo que eso no es un tema para ti. Está bien cañón. Te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Anita Jiménez, Norma Elena, aquí tenemos a Norma Elena del 12 de octubre del 71. Entonces sería 12 de octubre, por consiguiente, no ha cumplido años, sería 2020, y también nos da el número 8. Y aquí, en tu cumpleaños, empiezas el año 9. Ok. Empiezas el año 9, Norma, pero ahorita todavía, aunque sea un día antes de tu cumpleaños, sigues en el 8, entonces dar gracias de la prosperidad y la abundancia, sentirte próspera y abundante. Y aquí tenemos uno más que es Erika Vázquez de la Ciudad de México. Le mandamos un fuerte saludo. Y ella, 17 del 11, por consiguiente 2020, porque todavía no ha cumplido años. Entonces nos da el número 5. 5 sería viajes. Viajes, cambiar, etcétera, etcétera. Aquí me mandó un WhatsApp preguntándome, Grecia, que si el 1 son proyectos nuevos. Poquitos no. Todos los que tú quieras. Todos los que empieces. Una nueva amistad, una nueva cosa que tú quieras hacer, una nueva actividad. Cualquier proyecto nuevo que tú empieces, te va a ir súper bien. Lo que dice el número 1 es no tener apegos, no pensar en nada que te apegue, en que sigas haciendo lo viejo, sino puras cosas nuevas. Ok. Aquí también nos mandaron, antes de pasar al siguiente, nos mandaron un mensaje, Mike de Estados Unidos. Le mandamos un fuerte abrazo a Mike, allá en Estados Unidos. Él es del 19 del 12. Por consiguiente, es 2020, nos da 8. Entonces, esto significa que está en su año de la prosperidad, de la abundancia, de ser próspero y abundante, y estar en esta sinergia. Tiene que decretar en el cosmos que se siente agradecido, que se siente próspero y abundante por todo lo que le ha mandado el cosmos a Mike, y entonces ahí todos los demás temas se le van a empezar a componer. Sí, me ibas a decir algo, Cargan. No, realmente estoy viendo que, no sé si nos saltamos algunos. Tengo aquí, a ver, ahorita te digo, pero porque los puse aquí. Tengo el de Irene Buitrón, que nos mandó uno 37-19-65, ese no lo entendimos. Lo que pasa es que puso su fecha de nacimiento, pero nosotros le dijimos el del año, okay. El de su año, de la carta astral. Hilda, ya lo dijimos. ¿Hilda también ya pasó? Hilda también ya lo dijimos, aquí nomás nos faltaba Mapi de la Ciudad de México, okay. Que es del 28 de mayo, por consiguiente ya cumplió años, es 2021, nos da el 2. Entonces aquí en el caso de ella significa la pareja, trabajar en equipo, va a empezar a tener mucha sinergia con la pareja, con trabajar en equipo. Ahora fíjense qué interesante esto, porque toda esta charla salió en referencia al no tener control. Uh-huh. Y al cómo nuestro ego o cómo nosotros fabricamos pues el control, ¿no? Entonces, pero también resulta ser que esta carta astral no solamente puede tener o tiene su impacto en las personas, sino también en los negocios. Si alguien puede poner ahí, por ejemplo, si tienen un negocio y la fecha de su, en donde nació el negocio o en donde empezaron a vender, entonces también tiene su número de carta astral, también está pasando por uno de estos 9 números, y ahí se los podemos ayudar a interpretar. En los minutos que aún nos quedan, mira. Podría ser un ejercicio interesante, porque también los negocios tienen su carta astral. Aquí Genoveva es del 2 de agosto, ya cumplió años, por consiguiente sería de el 2021, entonces estaríamos hablando que nos da el número 6, Genoveva. Entonces el 6 es la familia, meditar todos los días, la conexión entre lo espiritual, en lo espiritual, más en el ser que en el estar, en el tener, perdón. Okay. Y ese sería el año que está pasando, que estás viviendo, hasta que vuelves a cumplir años, nuevamente en agosto, o sea, acabas de empezar prácticamente tu año número 6. Miren, mientras van poniendo aquí y saludamos a la demás gente que ponga, por ejemplo, aquí Carla puso 12 de marzo. Carla de Estados Unidos. Te mandamos un fuerte saludo, Carla. Allá a Estados Unidos. Por ejemplo, el 12 de marzo, ese negocio está en el número 2. Entonces ahí significaría, fíjate qué interesante cómo se lee el negocio, que ahorita el negocio necesita tener socios estratégicos o alianzas con otra gente o trabajar en equipo. No, aunque ya sea autosuficiente por sí solo o ya tuviera ciertas alianzas o ciertos coequiperos, podríamos llamarle, el negocio necesita tener más alianzas estratégicas. Así es como se leería, propiciar tener más alianzas, propiciar trabajar más en equipo. Aquí, por ejemplo, Marcela de Cancún, te mandamos un fuerte saludo, Marcela. 23 de septiembre, vamos a ver qué es negocio. Entonces aquí estaría 23 de septiembre, que es mañana, chistosamente mañana, va a empezar su año número 1. Ahorita está en su año 9 y mañana empieza su año 1. Entonces su año 1 significa que va a tener nueva perspectiva, más impulso, más proyección. Empieza su año. Matías, te mandamos un fuerte saludo allá hasta Mérida. Te mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Aprovechando estos minutitos que nos queda, carguen si ¿sí? se vale ahí un poco ¿sí? el comercial. Nada más avisarle, vamos a ponerlo en el chat ahí de la radio, y si alguien no está en el chat de la radio, pues lo podemos dar de alta. El día de mañana voy a hacer un en vivo en Facebook, de las 8 a las 10 de la noche, en un programa que se llama Humanísticamente, que es un poco la competencia aquí de Cargen, pero creo que no, ¿cómo te diré, amigo? No tenemos resentimientos, ¿no? No, nunca mente. En ese programa vamos a hablar de los destellos rayos azules, que se refiere cuando los masones o esta gente que está muy elevada en conciencia realizan trabajos a cambio de negociar con el cosmos karma, y es un tema que está bien interesante. Entonces va a ser en un FaceTime, vamos a mandarle la liga ahí en el radio a todos los que se quieran enlazar a esa hora. Por FaceTime se lo van a poder hacer. También vamos a estar contestando preguntas en vivo y vamos a hablar de este tema que está muy interesante y muy profundo, que es cómo se generan los destellos rayos azules y cómo son, qué motivan, cómo funcionan estos trabajos que están hechos desde la masonería, desde el entendimiento de la conciencia y cómo opera, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados. Todos los que quieran conectarse, lo pueden hacer con mucho gusto. Esos programas no se graban, y se enlaza muchísima gente de muchos lados. Entonces yo les recomiendo, aquí en los de Cargen sí los grabamos, porque estamos más chequeados y se pueden escuchar todos los que quieran. En los de allá no, porque aparte yo creo que también el audio ha de generar una carga de memoria considerable, ¿no? Algo, pero no, aquí lo tenemos controlado. Aquí lo tenemos controladísimo. Así mira, que no pasa. Por ejemplo, la fecha de aniversario de Cargen Inc. Radio es el 21 de marzo. Ajá, mira, 21 de marzo, o sea, vamos a ver cuánto nos da aquí el de Cargen Inc. Radio. Ah, mira, ahí ya Marcela pasó el post. Gracias, Marcela, por compartirlo. Vamos a mandar ahí el link. Y creo que ahí en la imagen viene el link, humanamente se llama, y ahí vamos, a ver, pero regresábamos aquí al de el famoso Cargen en Radio, es 21 de marzo, ¿verdad, amigo? Es correcto. Entonces 2021 nos da 2 significa que Cargen en Radio necesita hacer alianzas estratégicas, tener como otras relaciones con otras plataformas o con otros socios comerciales, vamos a decirlo así. Ok. ¿No? Entonces, el número que se vuelve muy... todos son plenos, todos calibran en el infinito, pero cuando en el negocio da el 1, es cuando te da la oportunidad de que puedes innovar, que puedes hacer cosas nuevas, que no te viene persiguiendo el karma, que no te atoran cosas pasadas, o sea, es como el cosmos darte chance a decir, borrón y cuenta nueva, empezamos en una hoja nueva. Entonces, es un año increíble para todos aquellos que les da el 1 en los negocios, ¿no? Es fabuloso. Okay. Ok. Entonces, también un poco adelantando lo que vamos a ver en el siguiente programa, en el siguiente miércoles de Cargen en Radio, vamos a hablar de el mes, así como hablamos ahorita de la carta astral del año, vamos a hablar del mes y cómo hacerlo para no estar bajo este esquema del control y fluir con lo que nos da nuestra carta del mes y cómo calcular la carta astral del mes. Okay. Y los significados de los 9 números son diferentes a los que acabamos de decir ahorita, los del año. Nada más decirles o comentarles en algunos que a veces dice alguien, por ejemplo, como ahorita, oye, pues yo mañana voy a cumplir años y resulta que me dio el 8. Pero ahorita, después de las 12, en unos escasos minutos, pues ya va a ser 23 y ya voy a estar en el 9. ¿Qué tengo que hacer ahí? No, tú todavía podrías hacer una oración o un decreto, aunque faltara un minuto antes de las 12, y esa energía sube a la matriz y regresa. O sea, no significa que no vale o que no se puede o que tu ser no puede interaccionar con ellos. Ok. Así funciona. Ok, entonces para el siguiente programa vamos a ver el mes. Está padre la carta astral del mes. La carta astral del mes, y obviamente enfocado a todo este tema que estábamos hablando de el no control, del fluir, de tomar decisiones conscientes y no desde el tratar de controlar, ¿no? Exacto. Interesante, es que aparte cada programa se pone más interesante, o sea, cada vez que viene se pone más interesante el asunto. Entonces, rápidamente, para todas las personas que nos están sintonizando, que no creo que haya nadie, pero vamos a hacer un resumen bien rápido, se suma sí. los dos dígitos del día y los dos dígitos del mes, más el 2020, más. Si no hemos cumplido años, y si ya cumplimos, 2021. Así es. ¿Eso qué significa en palabras rancherotas? Que nuestro año cósmico empieza a partir de que cumplimos años y no en el año en curso. Exactamente. Entonces, si quieren saber más o menos de los números de años anteriores, pueden checar este programa que va a estar grabado y entonces ahí van a poder ver cómo guiarse de, ay, es que en el 2019 yo tenía 3, por ejemplo, ¿no? Y entonces entender por qué pasaron cosas. Claro, ¿por qué pasaron cosas? Ah, oye, pues resulta que hace 3 años tuve como un montón de cosas, pues estabas en el 9 y el cosmos estaba cerrando todos los ciclos que habías dejado abiertos. Ah, ahora me cae el 20. Oye. Ah, y hace tantos años resulta que estuve viaje y no sé cómo de la nada me salieron un montón de viajes. Ah, pues resulta que estabas en el 5, ¿verdad? Exacto. Oye. Entonces el 5 dice que son viajes, ¿no? Y sería parte del control. Que yo, por ejemplo, ahorita checara qué va a pasar el día después de mi cumpleaños. O sea, ¿en qué número voy a estar? No. O sea, después de tu cumpleaños, si tú ahorita estabas en el 2, sigue el 3. Si lo sacas, vas a ver que te da el 3. Ok. Ah, pues claro. Y lo que va a pasar ahí es, no es el control, sino... acuérdate que lo que decíamos es que para que no tenga el control, tiene que ser una... decisión consciente, ¿no? Que cuando tú tomas una decisión consciente, por ejemplo, en ah, ¿sabes qué? Voy a trabajar yo el 3, porque así lo decidí, no porque lo ocupe, no porque, porque así lo decidí, porque quiero que sea mejor y para el más alto bien, ¿no? Entonces, ahí se convierte en una decisión consciente, más no en control. Okay. Aquí Liliana Vázquez de la Ciudad de México nos pone CP Estudio, nació el 12 del 9. Que el 12 del 9, estamos hablando que es en septiembre, o sea, ya cumplió. Entonces está empezando su año, está en su año 8, prosperidad y abundancia. Uf. Entonces, ahí ese negocio es suficiente humildad para recibir, suficiente humildad para dar. No me sorprendería saber que ha aumentado la cartera de clientes, o que han pedido más trabajos, o etcétera, etcétera, es porque está en su año 8. Okay, fíjate, ¿okay? Oye, qué casualidad y qué chistoso, ¿no? Yo personalmente, Cargen, estoy en el año 2, y Cargen Inc. Radio está en el número 2. Wow, no, pues ahí en plena, ¿cómo pudiéramos decir? Pues en plena sinergia, ¿verdad? Sí, sí, o sea, está... O sea, en la misma vibración, los sí, dos, ¿verdad? Muy chistoso, digo, bueno, por algo, por algo. Sí, pues están en la misma vibración, ¿no? Exactamente. Pues, no sé si tengamos algún otro mensaje, ya nos queda muy poquito tiempo, de hecho. No sé si quieren que lo dejemos aquí, nos vamos con una rolita. Claro, pues aprovechar este último para agradecer a todo el auditorio, agradecerles a todos que nos acompañaron. Ya los extrañaba, yo personalmente, a título personal del ego, ya los extrañaba. Siempre, ya saben que hablar de estos temas de conciencia e interaccionar, y si a la audiencia le parece bien, podemos estar haciendo en los programas diferentes ejercicios, todos de conciencia, para poder entender, descifrar, hacer. Y lo más interesante que hemos dicho en todos los programas es, no te quedes con el conocimiento, llévalo a tu vida cotidiana. Y compártelo. La conciencia y compártelo. Ajá. La conciencia es llevar a tu cotidianidad lo que tu ser ve, experimenta y tiene en su estado de conciencia. Llévalo en pensamiento, sentimiento y acción y irrádialo y transmítelo en tu cotidianidad. Acuérdense que la gente espiritual y conectada no tiene que hacer cosas extraordinarias o buscar cosas extraordinarias. Lo extraordinario está dentro de cada uno de nosotros. Wow. Las cosas se vuelven extraordinarias porque están en tu presencia. Entonces, así es como funciona. Entonces, por eso se valen todas las preguntas, por eso se vale llevarlo a tu cotidianidad, por eso se vale usarlo en diferentes aplicaciones. El último, mi querido Ramiro, tenemos a Erika, sí, que nos dice 14 de diciembre. Ok, el 14 de diciembre no ha cumplido, eso significa que es 2020, entonces nos va a dar el número 3, el amor hacia sí mismo, el apapachado y también el sentirse apapachado. Ese es lo que tiene que hacer ahí el número 3. Ahí está. ¿Qué? Oye, creo que yo la regué. A ver, espérame. Ah, no, porque tú hiciste la numerología de Cargan, perdón. Sí, tienes toda la razón. Ya cumplimos, entonces sí, da 2. Pues mi querido Ramiro, como siempre, un agasajo tenerte por acá. No, pues al contrario, para mí es un honor poder compartir la vibra de todos. Y ya saben que les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos. Como siempre. Muy buenas noches a todos. Ya sabes, esta es tu casa, entonces ya sabes, aquí estamos esperándote cada miércoles. Muy bien, pues muchas gracias a todos y muy buenas noches. Mi querida Kika, buenas noches. Buenas noches, como siempre, muy interesante todo lo que nos enseñaron hoy. Hay que aplicarlo y hay que tratar de ayudar a los demás en lo que se pueda. Eso es todo. Pues claro. A todos, muchas gracias. A nombre de este gran equipo, que déjenme decirles que es el mejor del mundo. Pues tal vez para muchos no, pero para mí sí. Es el mejor equipo del mundo. Les mandamos un abrazo desde esta cabina y nos vamos a despedir con una rolita. Cómo no, con todo gusto. Esto lo canta Alicia Keys, se llama Fallen. Y después de esto viene Cargan Mix, así es que no se despeguen de Cargan Inc. Radio. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, descansen, adiós. Sometimes